Hola, buenas tardes, compañeros y compañeras. Solo antes de empezar el informe de la caravana, les comunicamos que al final de la lectura se va a estar transmitiendo un video que es parte de la documentación de esta caravana, además de la lectura de una acción urgente para que por favor estén al pendiente. Y bueno, empezamos con la lectura. Miércoles 12 de enero del 2022, Valle de Jovel, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Tercer informe de la caravana de solidaridad y documentación con la comunidad autónoma zapatista de Nuevo San Gregorio, realizada el 8 y 9 de enero del 2022. Organizaciones, colectivos y redes adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, presentamos nuestro informe para comunicar, difundir y denunciar la continuidad de las agresiones, amenazas y hostigamientos perpetrados por el grupo de los 40 invasores en contra de niñas, niños, hombres, mujeres de la comunidad autónoma zapatista de Nuevo San Gregorio, pertenecientes al municipio autónomo Lucio Cabañas Caracol 10, floreciendo la semilla rebelde, Junta de Buen Gobierno, Nuevo Amanecer en resistencia y rebeldía por la vida y la humanidad, en la zona de Patria Nueva, territorio recuperado en 1994 por el EZLN. A las personas, familias, colectivos, organizaciones, redes y medios de comunicación, les extendemos este informe para que contribuyan durante el mes de enero a la campaña de difusión de este documento e información. Les solicitamos que se sumen desde sus geografías, según sus modos, tiempos y creatividad, con el objetivo de denunciar y hacer saber a las familias zapatistas que no están solas. También para mostrar nuestra organización, articulación frente a esta guerra contra la vida y las autonomías de los pueblos zapatistas.